La revista THC quería decir que estamos infinitamente felices por la presentación del proyecto. Hoy en día, sin lugar a duda, los medios dominantes y aquellos que están buscando la acumulación económica o la acumulación de poder tienen todas las reglas del mercado a su favor y cada vez se están desplazando más a los medios independientes que hacemos mucho esfuerzo para representar a un sector de la población. Sin lugar a duda, nuestro valor está en la diversidad y no en el capital económico que generamos. Y bueno, esta presentación del proyecto creemos que es un comienzo del camino para que realmente haya igualdad para los medios y una sociedad más justa.